por mucho abrigo que lleve, estarían al menos a 1.200 metros, podrían estar ahí. Y una noche ahí en la sierra, 1.200 metros, ya nosotros lo encontramos sobre las 7:30 de la tarde, ya llevaban al menos casi una hora de que salía yo el sol y ya empieza a refrescar, y sin moverte, además sudado, de haber estado todo el día dando vueltas, y ya empieza a refrescar y ya notaban ellos el fresco. Lo que pasa es, bueno, que allí bien abrigado podían aguantar, ¿no? Y no era, el problema era que no se podía, allí no nos podíamos dejar toda la noche, porque hubiera sido una mala noche, está claro. Claro, hubo que sacarlo, y ya digo que el problema era más que nada el tránsito. Primero localizarlos por la confusión que había de las ubicaciones que mandaban, porque no, el problema es que no esperaban el momento que el móvil cogía la ubicación real donde estaba. Entonces enviaban ubicación inmediatamente. Entonces, claro, el móvil le iba dando la última conexión que había tenido con la antena, ¿no? Que era lo mismo un WhatsApp que entró por lo que es la zona del lapial del Simancón, ¿no? Una cosa que no me ha quedado clara, porque me comentabas al principio que os dividíais vosotros en dos equipos, ¿no? Uno entraba por una zona, otro accedía por otra, por esa confusión en las localizaciones. Y finalmente, cuando lo encontraba ahí, ¿el equipo completo o dos de los bomberos? No, el equipo que entra, el equipo que entra por el puerto del Boyar, sí, es el que lo localiza. Porque entramos puerto del Boyar, el puerto de las Presillas, nos dirigimos hacia el Dornado, y del Dornado subimos lo que se conoce como el Circo del Dornado, que es un portillo que hay allí en una rampa de caliza. Entramos por ahí, ya nos dirigimos directamente por donde pudimos, porque ya allí no hay sendero, nos dirigimos hacia donde estaba, ¿no? Ese equipo fuimos los que lo encontramos, y el otro equipo, claro, los que entramos por ahí, entramos para ver la zona de una falsa ubicación que había por encima del Pozo de la Nieve, debajo de Tajo Baleado. Allí no estaban y seguimos hacia Dornado. Y el otro equipo intentó entrar por Villaluenga, por la zona de lo que es la Caña Peralta y la zona de lo que es el puerto del Morrocano hasta los Navazos los Frigos. Ese equipo, que en teoría tenía que haber llegado antes, se retrasó un poco porque la Guardia Civil, otra vez, ya en este caso la patrulla, empezó a le mandó nuevas ubicaciones que seguían llegando de este mismo móvil, ¿no? Porque ellos, claro, no paraban, estaban algo nerviosos de mandar ubicación para asegurar el sitio donde estaban. Entonces, y una de estas ubicaciones ya empezó con el tema de Pujerra, entonces esperaron un poco más a cerciorarse de que era el sitio. De todas maneras, una vez que nosotros estábamos con las personas estas perdidas, con los montañeros, los compañeros ya los vimos al fondo asomar el puerto del Morrocano, vimos las luces, ya con la emisora conseguimos hablar con ellos y se esperaron allí, nos unimos los cuatro en prácticamente en poco más de media hora estábamos los cuatro bomberos, los dos montañeros juntos, y ya lo que nos quedó va hacia Villaluenga, claro. Ya eso estaba controlado. Unas 5 horas, ¿no?, entre la búsqueda y el acompañamiento. Sí, bueno, esto desde que nos llaman a nosotros, las gestiones que primero tiene que venir gente libre de servicio al parque, hay que hacer algún tipo de gestión para asegurarnos de dónde vamos, toda la información posible, pues hay que cambiarse, hay que preparar los vehículos y luego todo lo que el traslado hasta el puerto del Boyar, después de subir andando hasta donde está, allí tuvimos que dar bastantes vueltas para encontrarlo, después para salir, o sea, que todo eso va sumando tiempo, al final son 5 horas, pero claro, cruzamos toda la sierra de noche, y, o sea que, y además se cuenta siempre el regreso de los vehículos al parque, todos los servicios no terminan hasta que otra vez no entramos al parque, ¿no? Pero en realidad nosotros lo encontramos a las 7:30 de la tarde, pero claro, tienes que bajarlo al pueblo, tienes que regresar al parque y recoger vehículos que tenemos en el puerto del Boyá, que tienen que ir, en este caso teníamos uno en el puerto del Boyá y otro en Villaluenga. Con el de Villaluenga hubo que ir a recoger el otro, tuvimos que esperar nuevos bomberos en Villaluenga hasta que nos recogieron. Entonces, todo eso entra dentro de lo que es el rescate en sí o el servicio. Claro. Bueno, pues es la última intervención, como decíamos, del Grupo Rescate de Montaña. Concluía en torno a las 7:30, ¿no? Me decía, cuando se encontraba, bueno, concluía un poco más tarde, y casi no, que... Nosotros terminamos prácticamente a las 11 de la noche. Eso te iba a decir, la conclusión a la que yo quería llegar era que un poco más que le entraron en el toque de queda, ¿no? Ya, y entraron además también en sí, bueno, yo me imagino que en regreso, no sé si tuvieron algún problema en regreso a Sevilla, no lo sé, me imagino que, bueno, tenían una excusa perfecta para incumplirlo, ¿no? Habían estado perdidos, ¿no? Entonces yo me imagino que, no sé si los pararon en la carretera o no, pero pues, ellos llegaron tarde, porque nosotros a las 7:30 los encontramos, Pues hasta las 9 no estábamos en Villaluenga, o sea, que ellos Escocia lo cogerían a las 9 y media y de allí partieron para Sevilla, ¿no? No sé si entraron en... Pero bueno, En fin. Esto es así, los rescates en montaña no son como, por ejemplo, los incendios, los accidentes de tráfico, que sale la persona que está en el parque directamente en 2 minutos, están los camiones en la calle. Esto es otro tipo de servicio donde hay que esperar a gente que está en sus casas, la mayoría de la gente está en sus casas, tienen que subir al parque, hay que asegurarse muy bien del sitio, hay que hacer muchas gestiones. Hay veces que estamos en el parque más de media hora esperando antes de salir, o bien preparando el material o bien recabando información para no ir a un sitio que luego no sea allí y tengamos que cruzar toda la sierra, como nos ha pasado algunas veces, ¿no? Entonces, claro, cuando más tiempo se pierde. Siempre hay que tener un poquito de cautela e informarse bien y hacer las cosas medianamente bien para ir a tiro hecho, ¿no? Claro. Bueno, pues es como decíamos la última intervención que se producía este pasado fin de semana. Precaución, ¿no? Precaución en la sierra, siempre lo comentamos y para despedir quizás pues tendríamos también que concluir con eso, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que conocer la sierra y si no se conoce ser precavido y en cualquier caso, bueno, pues también muy bien, ¿no? Porque los dos montañeros que se habían extraviado, uno iba acompañando al otro para que no fuera solo, que es una de las cosas que también vosotros recomendáis, ¿no? Que nunca se vaya solo a la sierra también, ¿no? Claro, en este caso el hermano comentaba eso, porque nosotros en el camino, hablando con ellos, le decíamos, siempre vienes hablando y le dices, mira, la próxima vez tenéis que tener en cuenta, y el hermano decía, no, para mí no va a haber próxima vez, no. Eso lo tengo claro. Entonces, claro, él lo dijo claro, que él no era montañero, pero que no quiso que el hermano viniera solo, ni el hermano quiso venir solo y lo acompañó, ¿no? La verdad que se me dieron un curro bueno, porque la ruta es de 13 kilómetros, pero es prácticamente recorre todos los picos, ¿no? Desde Tajo de Alejao, los Navazuelos, los Yendrales, el Reloj, Simancón, Morrocano, o sea, la cota 1492 pasaron por ella también, o sea que, y con idea de terminar en Dornajo, y salía el puerto de las Presillas, ya estaban al final prácticamente, era la 1 de la tarde, llevaban buena hora, le quedaban 3 kilómetros prácticamente. Pero claro, la mala suerte que perdieron el portillo de la Pedrera del Jornado allí hasta bajar a la casa desde lo que los Navazuelos Fríos no vieron con él y se metieron en el Tajo. Y hombre, es una cosa que le puede pasar casi a cualquiera, ¿no? Yo es que personalmente no me fío mucho de las rutas que no conozco si seguirlas con el móvil, ¿no? Yo creo que lo mejor para estas cosas es un GPS. Un GPS te afina más, incluso puedes tener algún waypoint intermedio que te pueda ayudar. Los móviles, por mucha precisión que dan, no es la misma, ¿no? Entonces, claro, intentar seguir un sendero que ha hecho otra persona antes que tú y la ha grabado en Wikiloc y tú pasas por el mismo sitio sin haber sendero, eso te puede... El móvil te marca 5 metros a la derecha, 5 metros a la izquierda y te lo da por bueno, por ejemplo. Eso en medio de la sierra, en una zona de caos, claro, de bloques, de caliza, de vegetación, puede significar meterte por el sitio que no es y perder la zona, perder la orientación incluso, y que le pase que lo que les pasó, ¿no? Que llegaron a un sitio por el que ellos creían que tenían que bajar y era ya un cortado, allí no podían bajar. Habían dejado la bajada de la Pedrera, se la habían dejado a lo mejor 100 metros atrás y no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, al intentar volver a ese punto fue cuando se pierden en el bosque de vegetación y empiezan a la puerta y ya se retiran de allí y ya van sumando errores hasta llegar a necesitar el servicio, claro. Necesitar el servicio del grupo de rescate, a pesar de que, bueno, pues eran montañeros experimentados y, bueno, venían preparados, pero, bueno, pues las cosas ocurren y tuvo que suceder de esa manera. La última intervención, como decíamos, del grupo de rescate de montaña, de la que nosotros le hemos informado con el jefe portavoz del grupo de rescate, con Carlos Chacón, que nos ha acompañado hoy en la sintonía de la mañana. Carlos, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más sobre esa última intervención y, si no, bueno, pues agradecerte el que nos hayas informado. Muy bien, no, por mi parte nada más, yo creo que está todo explicado. Bien, pues gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy bien, gracias a ustedes, buenos días.